is here untouched. And if you try to touch, you won't enjoy it much. So please stay safe and exercise some caution for once. If you have different sense, we will correct them. And if you wanna be unique, prepare to be rejected. Is it in class? And maybe you can join. Moving parts and articulated joints. Well, thanks so much. Post-punk, and I've got a great person. society is holding something against me. I don't wear too much colour, and I try to keep my wardrobe understated. I'm gonna get a new tattoo soon, maybe a sprig of eucalypt or something, maybe. Hola, muy buenas, gente rutera, gente enemiga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis en la parte alta de la montaña rusa o estáis en la parte baja? Esperemos que estéis en la parte alta, aunque esto ya sabemos que va por barrios y por momentos. Hagamos un esfuerzo, mantengamos los ánimos altos y a ver si salimos de una maldita vez de esto. Bueno, número 339 de Rutas Enemigas. Nosotros aquí estamos, ya sabéis, dando caña un poquito. Estaría bueno, no cejamos en ese empeño. Y en este 339, pues un poquito de todo. Y para empezar, pues, bueno, antes que nada, como no decir, que nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org y voz.com, y en las sintonías de Radio Pra Nava Asturias, en su TuneIn, la medianoche de viernes al sábado y domingos a las 8:30 de la tarde, y Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7. Un saludo especial a los oyentes de Radio Pra y Radio Almaina. Comenzamos el programa con Pinch Points, ya hemos escuchado algo de ellos también en directo. En este caso es un último disco que han sacado de marzo del mes pasado, Live at Triple R, o directo en la triple R, y la canción que hemos escuchado, bueno, son dos canciones en definitiva, más bien, se llaman Ouchies 1 and 2. Pinch Point son un cuarteto mixto de Melbourne, dos y dos, dos chicas, dos chicos. Ellas se encargan de la sección rítmica, ellos de las guitarras, y su nombre significa estrechamiento de calzada, Pitch Points, parece ser. Ellos empezaron en 2018 llamando mucho la atención con su primer EP, que llegó a estar en puestos altos de listas de Bandcamp y demás. Y facturan pues este garaje punk que habéis escuchado ahora mismo. Un crítico de Bandcamp, sin ir más lejos, pues los define, a mí me parece muy acertado, como alambre de espino elástico. Parece una metáfora apropiada para el sonido de Pitch Points. El disco, este Live at Triple R, fue grabado en una fiesta de la emisora digital de Melbourne, Triple R. Y como he dicho antes, el tema son en el fondo dos temas. Los Ouch, que abren y cierran su primer LP, Moving Parts. Después de escuchar a Pitch Points, seguimos con el punk y ahora nos quedamos aquí con la URSS, este grupo sevillano madrileño de punk oscurete, heredero natural de los TNT, de los granadinos TNT, para mí. El tema que vamos a escuchar está incluido en su disco Nuevo Testamento de 2018, que editó en la península Humo y en Estados Unidos MMM y Todo Destruido. Esta canción, aparte de incluida en su LP Nuevo Testamento, como bien he dicho, pues también ha sido incluida en un 7 pulgadas compartidos con el grupo neoyorquino Hank Wood and the Hammersheads. Un disco, por cierto, que sobrevivió al proceso de desinfección del COVID-19, me explico. La gente de la URSS y de Hank Wood and the Hammersheads mandaron a facturar este disco en una fábrica de Turín. Allí aparecieron pues dos contagiados por COVID-19 y todas las copias del disco fueron desinfectadas y ensobradas en unos sobres especiales con la señal de Biohazard y todo eso, y que le dan un, por así decirlo, un empaque a la cosa, pues un plus, ¿no? Podríamos decir un poco oscuro, pero un plus así curiosete, ¿no? Los discos los puedes pillar en su página, en la página de la URSS, y se enviarán cuando se acabe el estado de alarma, cuando la cosa vaya un poco mejor, porque no quieren poner en riesgo a los mensajeros con este tipo de envíos no necesarios, ¿no? Los cuartos que saquen de ello, de estas compras, pues servirán para sufragar los gastos de giras canceladas en la península ibérica y en la península de Jutlandia. Y esto de la península de Jutlandia, pues viene al pego para la siguiente banda, porque de la península de Jutlandia, o sea, de Dinamarca, de Copenhague, para ser más exacto, es la banda que vamos a escuchar ahora. Se llaman Sods, S-O-D-S. Dicen que su primer LP es el primer disco punk danés. Una banda, Sods, que empezó en 1977, mantuvo este nombre de Sods hasta el 81, y a partir del 81 para adelante todavía están en activo. Se llaman Short Salt. Short Sol, que creo que es Sol Negro, si no me equivoco. Los Sods hacen un punk nervioso, esquizofrénico y muy obsesivo. Y lo que vamos a escuchar pues da fe de ello. Es una versión de los Suicide, del Ghost Rider, y está incluido en ese primer LP, el primer disco punk danés, que se llama Minutes to Go, año 1979. Sods. Ghost rider motorcycle hero. Be, be, be, be. Ghost Rider, versión de The Souls. Creo que es una buena banda sonora, muy apropiada la banda sonora para que te la pongas en los cascos cuando vayas a la farmacia o al estanco o a trabajar, si puedes, por esas calles fantasmas, pues jinetes fantasmas. Ahí estaban los daneses. Ahora nos vamos con otra vez a la Divina Australia, otra vez a Melbourne. Guitarrista y compositor de esa ciudad es Roland S. Howard, miembro de bandas como Birthday Party o Crime and the City Solution, y un personaje que ha funcionado también con gente como Nicky Sadden o Lydia Lunch. Roland sacó este disco que vamos a escuchar ahora, el primero solitario, en 1999, y para él contó con la inestimable ayuda de sus compadres Mick Harvey de los Birthday Party y con el Bishop Bourbon Brian Hopper. El disco se llama Teenage Snuff Film y es un disco fantástico y real y oscuro como el solo. Lo pongo por aquí, viene al caso la cosa, porque la discográfica Fat Possum va a sacar una edición, si no la ha sacado ya, o a lo mejor se ha paralizado la cosa, no tengo ni idea. Pero vamos, está ahí. En el aire. Va a sacar una edición en vinilo del disco, una reedición en vinilo, y un disco, por cierto, agotadísimo, buscadísimo y cotizadísimo. La canción que vamos a escuchar de Roland S. Howard se llama Secret y es una versión de un tema que se conoce principalmente por la versión de La Sangre y Lash del año 66, con ese dramatismo trágico, ¿no?, característico de ellas. Pues Roland lo adapta a su rollo perfectamente. Pero este tema, aunque se conozca ahora por Las Anguilas, fue en su momento un éxito más grande a cargo de los primeros que lo grabaron, que es una banda que se llama Giant the Americans, en el año 1962. Otras versiones ilustres de este temazo son las que hicieron Del Shannon o Johnny Thunders. Vamos a escuchar a Roland S. Howard, Sick Riot. cried when I kissed her, a kiss that only meant goodbye. She cried when I told her another girl had caught my eye. She cried. She cried. She cried. Kissed her goodbye. Oh my baby, oh my God, what have I done? What have I tema real ahí, Roland S. Howard haciendo esa versión de The Sangre Glass, She Cried. Fantástico. Ahora nos vamos a producto autóctono y cercano en el tiempo, son Yacuna, Laguna, en catalán, y acaban de sacar en estos periodos oscuros un disco nuevo el mes pasado en Becore. Su segundo LP se llama Incendies. Y pues lo suyo pues es post-hardcore y emo en catalán y con trompetas, podríamos decir, lo cual le da mucho empaque, mucho rollo propio estos vientos. Ellos, Yacuna, son gentes del punk y de la autogestión por ahí por Cataluña y van sobrados de rodaje, y el disco les ha quedado muy bien, Incendies. Vamos a escucharlo. En él hay de todo. Hay desde compromiso político hasta ganas de salir de farra, podríamos decir. Desamores, amores, un poquito de todo. Y la canción que vamos a escuchar es una de las, para mí, mejores del disco. Se llama La Lucha de Clases. La Lucha de Clases. No sé si lo pronuncia bien. Y ellos son Yacuna. Escuchémoslos. Passar-se fora de servei, penso on va anar a parar, on va anar a parar, on va anar a parar, per lluny de les classes, quan tornarà, quan tornarà, quan tornarà, per lluny de les classes. Has escuchado La lucha de clases de Yacuna y estás en Rutas Enemigas número 339, disponible en las sintonías de Radio Prana, Asturias, y en Radio Almaina, Granada. La habéis escuchado un poco aquí de aquella manera porque la he tenido que grabar así malamente, pero bueno, ahí queda. Espero que os habéis hecho una idea de lo que suenan, de cómo suenan este grupo. Y también esta incursión por tierras catalanas pues nos permite anunciar que la semana que viene pues estará por aquí Manel con su sección a dos. Seguimos. Después de escuchar a Yacuna, vamos con el disco de cabecera, ese fantástico The Big Exercise de The Homesick, grupo holandés, segundo LP en su carrera, año 2020, Sub Pop edita en la discográfica mítica norteamericana. Es un este compendio de pop retorcido, barroco y anguloso, pero pop al fin y al cabo, no de consumo inmediato para nada, sino que lo que ha hecho el trío Frisson es cocina elaborada. No es cocina rápida, no es comida rápida. La canción que vamos a escuchar se llama I Celebrate My Fantasy y el ominoso piano que de la intro que comienza el tema pues ya te va avisando por dónde va a ir la cosa. Los tres chavales de The Homesick nos describen una espantosa pesadilla. The Homesick, I Celebrate My Fantasy. Yeah. Ahí estaba I Celebrate My Fantasy, otro temazo de incluido en ese disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, que es The Big Exercise, de trío holandés de Homesick. Y después de escuchar Homesick, vamos con otro heterodoxo que ya suena por aquí un par de veces, del cual ya he hablado de mi relación extraña con él, de sube y baja, de hoy te quiero, hoy no. Es Robert Wyatt, ese buen hombre de Bristol, miembro de los Soft Machine. La canción que vamos a escuchar es su último disco, año 2007 ya, Comic Opera. Un vinilo doble en los cuales pues Robert Wyatt pues cuenta con las colaboraciones inestimables de Brian Eno, Paul Weller o Phil Manzanera, entre otros. Un disco grabado en la casa de Wyatt y en el estudio de Manzanera, y un disco bastante accesible en su carrera, bastante, que está dividido a su vez en tres actos. El tema que vamos a escuchar de Comic Opera es Jazz Are You Are, y está incluido en el primer acto, es el segundo tema del disco, y trata sobre el amor y la pérdida. Es una balada jazzy, donde canta Robert y también canta Mónica Vasconcelos, una cantante brasileña de Sao Paulo. A la guitarra, Paul Weller. Escuchamos a Robert Wyatt, Jazz As You Are. Thank you. There may come a day when I'm weak and I'm stupid no longer. In my way I've been true, I've lived just for you, and always loved you just as you are. I've never tried to change a thing, never tried to change a thing about you. Robert Wyatt, Just As You Are, de su último disco Comic Opera. Y hemos llegado ya al final de Rutas Enemigas, nos queda una cancioncita y una canción extensa, cancioncita no, canción zaca. Y antes se ha adelantado que la semana que viene va a estar Manel, pues sí, vamos a abrir a la circulación momentáneamente la A2 y nos vamos a ir hasta Varna con Manel y su sección. Creo que nos va a traer algo animado, más que este programa, que está cargadito de oscuridad, tristeza, distopía, etcétera, etcétera. Oye, es lo que hay, hoy ha salido así, ¿qué quieres que te diga? No todo va a ser felicidad impostada y resistir es de mierda en esta cuarentena. Vamos con la última, grupo de Valencia, trío también, valenciano, Júpiter Lion, una banda formada en 2011 de Kraut y Space Rock Motoric Interplanetario, podríamos decir. Vamos a ponernos así exagerados. Y en su mundo, en su universo, en el universo de Júpiter Lion, pues las sintes, las programaciones, unas voces tratadas y demás, batería, bajo también hay instrumentos habituales, podríamos decir, en el rock. Guitarra creo que pocas veces utilizan, me parece a mí que de vez en cuando nada más. No es habitual en ellos utilizar la guitarra. Su sonido es tan expansivo y te lleva tan a los confines del universo como te puede ser todo lo contrario, es una espiral introspectiva y que va hacia adentro. Hacia fuera y hacia adentro, podríamos decir, su universo no se limita a una de las dos esferas, por así decirlo. Vamos a escuchar de su último disco, el tercero año de 2018, We Will Lose Gracefully, la canción Rebellion. Y a mí me gustaría saber, porque por más que he buscado, no lo he encontrado, es de quién será el discurso que abre este no canto rebelde, porque aquí no hay voces. Os voy a dejar con Júpiter Lion, Rebellion, y nada más que desearos salud, muchos ánimos, mucha fuerza, mucha fortaleza, y la semana que viene estaremos por aquí en Rutas Enemigas 340. Esto no para, que lo sepáis. ¡Hala! Ahí os quedáis. ¡Chao! There is a hope, there is a strength, there is a power. There is a hope for your future, for every single one of us. Whatever that path is going to lead you on, wherever it may be on your journey, wherever your future may go. I'm sure that many of you are traveling down a road that probably looks a lot like this. A little bit rocky, a little bit rough, maybe even difficult to maneuver. You see, a lot of people walk on the road of disappointment, walk on the road of disillusionment. A lot of people are on the road of difficulty. A lot of people have a lot of broken dreams. In fact, really, we've all